que algún día yo te quise. Tanto tiempo pasó de aquel día que te fuiste. Allí supe que las despedidas son muy tristes. Nunca imaginé que un día se llevara su viernes. Aquellas ilusiones que de niño nos curamos. Todo tu sentimiento lo guardé dentro de mi parte. Y si te puso la ley, me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe qué sería de tu vida. Desde entonces no supe si algún día regresabas. Los amigos del pueblo preguntaron si volvías. Llorando de mi espalda no les supe decir nada. Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste. Mírame y dime si ya me olvidaste. Me mataré con los ojos aguados. Hoy le pregunté a la luna, me dio la espalda, intento ocultarse. Hasta la luna sabe que me amaste. Hasta la luna sabe que me amas. Igual la güera, solo yo rumbo. Me sueño soñar, que el mundo es tuyo. Y ya no puedes volar conmigo. Aunque mi sueño será contigo. Y ya no puedes volar conmigo. Aunque mi sueño será contigo. Amigo Alberto Gauto, gracias.